desafinada. Pasa una nena, deja una estela. Pasa un fantasma en un hombre. Perros y casas de lata. Flores blancas a un lado de las vías del tren. Pasan rápidos los días, ¿a dónde se irán? ¿Dónde está el mar amacándose? Y las dominicanas bailan en la plaza mientras el pastor anuncia lo peor. Los que no salen del dolor se abrazan al Señor. Abrazan al diablo. Al Señor.